Ya cuando decíamos, nada más falta que llegue un perrito y se haga pipí, pues sí, va a pasar. Este miércoles histórico, 31 de agosto de 2016, acepta Donald Trump el viaje, la bienvenida que le da el presidente de México. El presidente de México invitó a Donald, invitó a Hillary, y Donald Trump, justamente este miércoles 31 de agosto, cuando va a presentar en Arizona su programa antimexicanos, porque eso es, un programa antimexicanos o antilatinos, pero bueno, la gran mayoría son mexicanos. Justamente cuando va a hacer eso Donald Trump, justamente en ese momento, viene de visita. Invitado de honor, nada menos y nada más. Yo soy más claro y contundente. Por eso quiero que hagas viral mi hashtag, el mío personal, TrumpCheTM. ¿Qué significa TrumpCheTM? Significa esto. Donald Trump. ¿No te quedó claro? ¿No te quedó claro? Y si no te quedó claro, ¡tómalo! ¡Y tómala! Calma, pueblo, calma. ¿Qué va a decir Donald Trump en Arizona? Por lo pronto ya se rajó con eso de las, pues, fugas masivas, con eso de las deportaciones masivas. Ese tema lo va a dejar de lado. Se va a dedicar a tirarle a Hillary Clinton diciendo que Hillary Clinton no ha cumplido con el plan migratorio y que él sí va a cumplir. Va a estar acompañado nada menos que de Joe Arpaio, sí, el maldito sheriff de Arizona, el matamexicanos, para que lo entendamos de otra manera. Y lo hace justamente en Arizona, donde odian a los mexicanos. El tema no es la política migratoria de Donald Trump, porque a final de cuentas, cualquiera la puede comprar. Si a ti te dicen en tu propio país que ya vas a impedir que lleguen de otro país a ocupar tus puestos de trabajo, obviamente vas a comprar ese discurso. Lo tienes que comprar. Cuando te dicen que muchos de estos migrantes son, en realidad son criminales y que tú vas a impedir el paso de esos criminales, pues obviamente vas a comprar ese discurso. El tema ni siquiera es ese. El tema en concreto es este odio que él ha demostrado ante los mexicanos. Después de esta reunión, invitado por el presidente y viene Donald Trump, aquí podemos ver la invitación, primero, la invitación del presidente. Él dice que es una manera de entrar en el diálogo, bueno, es lo que dice, para conversar sobre la relación. Mañana recibo a Donald Trump. Ok, muchas gracias. ¿Qué dice Donald Trump? A ver, Donald Trump, pues dice, he aceptado la invitación, muchas gracias, que no sé qué, que no sé cuánto. La invitación tiene tres aristas. Si Donald Trump le baja tantito a su política antimexicana, va a quedar mal con sus votantes. Si es tantito flexible, decir, bueno, sí, pero no todos, puede tener el voto de un grupo latino importante. Un voto latino que no es necesariamente demócrata, pero que sí, como que coincide con los demócratas, pero como que no le cae Hillary Clinton. Y un tercero es que demuestre lo que es, un cínico maldito. No entiendo ni siquiera por qué él viene a México, porque él lleva todas las de perder con llegar a México. No gana nada con llegar a México. No gana un punto. ¿O qué? Después de que venga a México, nos vamos a olvidar que nos hizo esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. No, señores, yo no olvido. Que soy un ofendido, pues díganme lo que sea. Que soy un jarrito de tonalá, díganme lo que quieran. Yo este maldito, ¡no lo quiero! ¡No lo quiero en mi país! ¡No lo quiero en mi país! ¡Aquí vivo! ¡No lo quiero ese maldito! que se vaya y que... No podemos permitir eso. No quiero a ese maldito en mi país. Tenemos que tener tantita dignidad. Ya basta de estar dando todo. Ya basta todo eso. Que no tenemos un gramo de dignidad como país. Ahí está el recibimiento para ti, maldito Donald Trump. Tómala, tómala, tómala. Y ya me tienes hasta aquí. Tú, ¿de qué estás hasta aquí?